Me sentaré a esperarte, a esperarte, a esperarte, hasta que llenes mi boca y sus estacas con cal negra, hasta que muerda el polvo y no me ahogue y no sepa aún. Si será de madrugada, de noche a mediodía, en medio de un minuto en una cuerda, poniéndome el disfraz, dando la mano, uniendo sangre y agua, haciendo besos, sentado nomás, sin sacar cuentas. Esperarte, a esperarte, a esperarte, hasta que llenes mi boca y sus estacas con cal negra, hasta que muerda el polvo y no me ahogue y no sepa aún. Si será de madrugada, de noche a mediodía, en medio de un minuto en una cuerda, poniéndome el disfraz, dando la mano, uniendo sangre y agua, haciendo besos, sentado nomás, sin sacar cuentas, sentado nomás, sin sacar cuentas, sentado nomás, sin sacar cuentas.